sola a mi lado. Con mil encantos sonreía, pero lo que me gustaba, cómo su cuerpo se movía. Traté pollerita corta, me enloquece, cuando baila sin parar, el corazón me palpita. Traté pollerita corta, me enloquece, me da vuelta, con su cuerpo angelical, baila, baila sin parar. Pollerita corta, mira, mira, ahí está, ahí, sí, sí. Estaba sola y te dije, lograste enamorarme. Mujer hermosa y tan dulce, contigo quiero quedarme. Bailaba sola a mi lado, con mil encantos sonreía, pero lo que me gustaba, como su cuerpo se movía. Traté pollerita corta, me enloquece, cuando baila sin parar, el corazón me palpita. Traté pollerita corta, me enloquece, me da vuelta, con su cuerpo angelical, baila, baila sin parar. Cuando baila sin parar.